El director de Protección Civil Táchira, región andina, Yesnardo Canal, mencionó que en el estado Táchira inician el periodo de lluvias, asesorados por los meteorólogos de Protección Civil Táchira. Lunes 2 de mayo, 10 y 15 a.m. En este caso, pues ya inicia lo que es el periodo de lluvia en nuestro estado Táchira, un periodo de lluvia que se generan pronósticos a través de nuestros asesores meteorólogos de Protección Civil, como es el comandante Luis Vargas, Hostos y el licenciado Antonio Sánchez, donde se establecen precipitaciones de moderadas a fuertes en toda nuestra región andina. En ello nosotros queremos visualizar, ¿no?, en una lámina, en lo que tiene que ver con lo que es una vaguada de altura que se establece ya en el Caribe. Esa vaguada de altura pues genera algunas precipitaciones en toda Venezuela. En tal sentido, Protección Civil Táchira, conjuntamente con elecciones municipales, se mantiene alerta ante la llegada de las lluvias y precipitaciones con las ondas tropicales. Lunes 2 de mayo, 10 y 15 a.m. En el estado Táchira, lo que es la nubosidad y núcleo convectivo en las próximas 24 horas, o sea que son precipitaciones que se pueden generar en nuestro estado Táchira, el cual pues ya Protección Civil se encuentra alerta, ¿no?, conjuntamente con las direcciones municipales. De igual manera, el día de ayer inicia lo que es la temporada de ondas tropicales. Esa temporada inicia lo que es el monitoreo por parte de lo que son los asesores de meteorología, por parte de los funcionarios de Protección Civil, en lo que tiene que ver, ¿no?, en las precipitaciones que la misma genera, producto la interacción de la zona de convergencia intertropical en nuestro estado Táchira. Finalmente, el equipo de Protección Civil Táchira se encuentra en alerta, activado ante la temporada de las lluvias en las próximas 24 horas. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.